No, bueno, continuamos en esta calle Anda Diciendo. Así es. Y ahora tenemos a dos invitadas muy especiales, porque como adelantamos al inicio del programa, está Yelén, ex trasnochade, porque también estuvo haciendo programita en pandemia, programa muy divertido. Y estamos junto a Laura. Laura, que son parte del, en, con distintos roles, ¿no? Dentro de lo que va a ser la obra Después voy a ser feliz, que se va a estar no proyectando, más bien, se va a estar realizando por parte de todo un equipo que ahora nos van a contar un poco más, el viernes 6 y 20 de octubre a las 8 de la noche en el Archivazo, que está en la calle Mario Bravo, el 441 de la Capital Federal. Así que bueno, les damos la bienvenida. Gracias por venirse hasta el piso, porque hay que subir cuatro pisos. Nada más se quedan sin aire. Se fueron a la terraza Hacemos directa. una paradita en el medio, tomamos aire y seguimos. Bueno, esa voz que escuchamos corresponde a Laura, ¿no? Sí. Hoy estoy aparte de difónica, entonces estoy más grave, pero sí. Estás difónica, Sí. pero no sos vos la actriz. ¿Cuál es el rol tuyo? Yo en este caso soy la directora. Señorita directora. Sí. Y bueno, y Aye, que me acompaña acá, es una de las dos actrices que ponen el cuerpo, las emociones, la carita y se exponen a lo que yo les voy diciendo. Está muy bien. Empiezo callada, después voy a hablar. Tengo como esa pánico escénico, pánico radial, no sé cómo sería. Pánico radial. Eso que Lo todavía no primero. hacemos streaming. Hoy, Eso está bien. estimada Yelén, pero vos sos una chica de radio, como ya decía Carla, vos estuviste participando en ese exitoso programa que fue Trasnochando en Semilla, o también es conocido como Trasnochancho, porque alguien se equivocó y quedó gracioso, así que Y algunos. porque era un programa chanchito. Era Chanchito, Chanchadas. programa muy exitoso. Y le vamos a pedir aquí a la compañera Yelén que el micrófono que está mirando hacia abajo lo doble un poco hacia arriba. Así, ah, perfectamente, perfectamente. Y veo una sombra atrás mío. Así es, tenemos otra Otra compañera, trasnochando que otra está siendo trasnochando. molestando, pero. Está sacando fotos, está haciendo de fotógrafa, detrás de escena. Pero Querida, esto es querida. un revival de Trasnochancho, porque está entrando la compañera, la querida compañera Negrita. Que la vamos a hacer hablar a ella también. Negrita, vení, este es tu momento. Nosotras también estamos vine trabajando. a arruinarte el momento, el protagonismo, disculpen. Era nuestro momento de brillar. Negrita querida, usted comparta micrófono, porque este cuarto está medio feo. No, no, es que en realidad. A ver, acá me siento mal. El cuarto está medio feo. Pero vamos a intentar habilitar el cuarto. A ver, Claro, ¿cómo? salude, salude este compañerita. ¿Qué tal? Buenos días, país. ¿Se escucha algo? Sí, se No, escucha. se escucha. No, a ver si me escucho. Mucho más bajo, mucho más bajo. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Ahí sí se escucha. Ahora Además, sí. compañera negra, tiene amplia experiencia radial. Incluso le podíamos Así pedir es. que viniera aquí a operarnos. Y ha estado también activando en otra radio, porque es polirradial. Es polirradial, Y de es la querida teatral radio La también. Colectiva. O sea, tenemos acá un merengue muy interesante. Todas, una, dos, tres, cuatro, cinco chicas. Y estamos esperando una sexta que también es la del programa, que en algún momento va a llegar. Está durmiendo la siesta. Está durmiendo la siesta. La sexta está durmiendo la siesta. Qué bárbaro. Pero bueno, nos hemos con este preámbulo para es una especie de saludo que nos estamos haciendo. Pero lo que queremos es ocupar estos minutos radiales para meternos en esa obra cuyo título me encantó. ¿Por qué no lo dicen ustedes con voz radial? A ver si me sale. Después voy a ser feliz. Después voy a ser Ay. feliz. Ay, Me encantó. me suena no sé cómo decirlo, ¿no? Me suena como que no soy feliz. Ya llegará el momento, ya llegará el momento. Pero con optimismo. Después voy a ser feliz. No nos preocupemos, después voy a ser feliz. Eso muy bueno, seguro. Es muy bueno, es muy bueno. Además voy a decir que Ayelena acá presente, además de ser la actriz, es una de las autoras de la obra. Entonces es importante porque también ella nos puede contar... Ah, te estoy mandando al frente, pero pero también es una de las autoras de la obra, además de actuarla. Que, por otro lado, supongo, por ahí está bueno que nos diga ella, que son dos roles muy diferentes. Una cosa es escribirla con la cabeza y sentada y en compañía de otra autora, y otra cosa es finalmente ponerle el cuerpo a esos textos, a esos personajes. Sí, y cómo fue mutando también ese cuerpo. Esta obra fue escrita hace casi 10 años, hace 8, vamos a decir, hace muchos años, con otra compañera, que es la autora que también está trasnochando, queda todo en familia. Y en su momento tuvimos la gran suerte y amor de poder llevarla al primer encuentro zapatista de mujeres zapatistas en Chiapas. La estrenamos allá. Después pasaron, bueno, cosas familiares, hubo, así que nos costó un poco reacomodar. Y después de muchos años de esa obra en el tintero, con un amor hermoso, a mí me emociona y amo mucho esa obra, un día me la encuentro a Laura por cosas de la vida y a Mara, y empecé a tener una obsesión con yo quiero estar con ellas, quiero que Laura me dirija, quiero que Mara actúe, no sé cómo decirles, con mucha vergüenza, así que fue bueno, vamos a una plaza a tomar mate. Y ahí les di la obra y ahí se armó este proyectazo, que este es el reestreno. Ya tuvimos unas funciones en julio y ahora hacemos el reestreno en el Archi. Y yo tengo que decir que en realidad lo que pasó, me preguntan qué es lo que pasó para dirigir la obra, y la verdad que yo leí el texto y me conmovió muchísimo, me interpeló muchísimo como mujer, como persona amante de otras personas. Y que también tiene mucho que ver con esto, como, bueno, ya me meto a contar un poquito, que es como un pequeño mundito de Ana Laura y de Bianca, que son pareja y que han construido un pequeño mundito juntas, como construimos casi todas las personas que nos emparejamos y nos vamos a vivir con alguien o con alguienes, construimos nuestro pequeño mundito lleno de pequeños detalles, de pequeñas cositas. La obra se desarrolla, vamos a spoilear un poco porque aparte es la radio, entonces nada, no se ve, se desarrolla en una alfombra pequeñita de 1 metro por 1 metro. Ellas se han han tenido la buena voluntad de hacerme caso en actuar en 1 metro por 1 metro, lo cual al principio resultó muy difícil, pero bueno, sí, exactamente esto que estás haciendo vos, a los puros codazos, culazos, escorrete para acá, correte para allá, uno no podemos dar vuelta, y además, bueno, este pequeño mundito de 1 metro por 1 metro es nuestro pequeño mundito en la intimidad con esa otra persona que elegimos construir, ese pequeño fragmento de vida que compartimos a veces ese fragmento de vida, en algunos casos, abarca toda la vida, como en la generación quizás de algunos abuelos, padres, ¿no? Vos decís que no. Bueno, en algunos casos u otras generaciones abarca toda la vida. A veces abarca 6 meses, a veces al mes salimos volando y a veces no sabemos cuánto dura. Pero bueno, cada una de esas pequeñas situaciones, la obra está construida muy fragmentariamente, entonces cada uno de esos momentos son como si fueran situaciones superpuestas, no sabemos cuál pasó primero, cuál pasó después, y en el medio de todo eso, si nos ponemos a pensar, es cuán graciosa y ridícula es la vida por momentos, ¿no? Que yo te digo, no, esta plantita va acá, y vos decís, no, esta plantita va acá, no, esta plantita va acá, esta plantita va acá, y podemos generar una pelea del tamaño de una guerra atómica por simplemente decir dónde va la plantita. Entonces se trata un poco de todo eso, de pensar por qué también discursos estamos interpelados todo el tiempo, que no somos tampoco seres individuales con nuestros pensamientos, sino que cada una de estas situaciones íntimas también está interpelada por nuestros propios discursos sobre la vida, sobre el amor, sobre lo que es ser normativo, lo que no. Sí, creo que en esa temporalidad que vos decís que transcurre la obra, se plantea mucho cuándo es el después. ¿Cuándo es el después y qué es la felicidad? Digamos, por momentos como, bueno, ya construyeron, tienen su mundito, su nidito, que no sé si es la palabra correcta, pero como su mundito, bueno, tienen un trabajo, están en pareja, pero todo lo que interpelo, todo lo que se mete en eso, bueno, las normas, la obligación de ser feliz, esa felicidad de vidriera, para ser feliz tenés que tener un trabajo, tenés que tener pareja, tenés que tener una mascota, un hijo, como, bueno, no sé si puedo con tanto, llega un momento. Hablamos mucho de las heteronormas, que está súper atravesada en la obra, por más que la obra la escribe una marica y una lesbiana, digamos, y por más que no es una pareja heterosexual, pero sí como la heteronorma se mete todo el tiempo en la obligación del deber ser feliz, que bueno, que por momentos se cuaja y, como decís vos, hasta es gracioso porque esto no está pudiendo funcionar como nos dicen que tendría que ser. Ay, ay, Helen. Bueno, me quedo ahí. Me quedan fijas dos frases, ¿no? O dos hechos. Uno, lo que decías vos, la señorita directora, que transcurre en una alfombra de un metro por un metro, ¿no? Sí. El mundito que uno trata de construir, en que es una cosa pequeña en la inmensidad de lo que es el conjunto del mundo. Y la otra cosa que me quedó fija es lo que decís vos, Ayelén, de esa felicidad de vidriera. Qué gráfico que está eso, ¿no? Sí. Una felicidad de vidriera, es decir, armadita. El mundo es tan ajeno a, digamos, esa alfombra de un metro por un metro, que tenemos en escena una felicidad de vidriera. Y hoy en día, con las redes, que todo el tiempo estás viendo esa felicidad en todas, en muchas publicaciones, y es como, ay, no llego, no puedo, quiero ser esto y no puedo serlo, digo, esa imposición también. Sí, la verdad que sí. Y todo esto parece como muy pesado, pero a nosotras lo que nos gusta y nos sorprende, o a mí lo que me gusta y me sorprende, es que desde el punto de vista del texto ya, pero también lo que hacen las chicas, que la otra actriz es Mara, también, que hoy no está, pero es muy gracioso, porque finalmente lo que pasa es que es tan ridículo lo que nos pasa, que lo mejor que nos puede suceder en todo es reírnos de esto, ¿no? Porque, bueno, la vida ya es suficientemente pesada, las imposiciones son suficientemente pesadas, ¿no? Entonces, reírnos sobre nuestras pequeñas ridiculeces cotidianas también genera que podamos pensar en otra cosa. Y también cómo, no sé, por lo menos la gente que ha venido a verla, se siente muy identificada, ¿no?, con algunas cosas. Y te hablo de muchas generaciones, porque hemos tenido personas de 20 años que por ahí no tuvieron todavía la oportunidad de construir ese pequeño mundito, y personas ya de nuestra edad y personas bastante más grandes que dicen, no, esto es porque cuando vos me decís que yo estoy pensando una cosa y querés que adivine, se decían entre ellas, y son pareja de más de 60 años, 70. Entonces me parece como lindo entender que finalmente en esos pequeños munditos que vos decís que están en una gran galaxia, es como si fueran muchos miles de munditos, y que mucha gente nos pasa lo mismo, ¿no? Como, bueno, estamos todos intentando ser felices, y medio que viene después, ¿no? Como, bueno, después, cuando tenga esto, cuando tenga aquello, cuando pueda aquello, y bueno, ¿y cuándo es el después? ¿Cuándo es el después, no? ¿Cuántas cosas pueden caber en una alfombrita de un metro por un metro, si allí se desarrolla toda una vida y las relaciones, digamos, que eso conlleva, ¿no? Recordamos, amigas y oyentes, que estamos escuchando entonces a la directora y a una de las actrices de esta obra que ya nos está regustando, que se llama Después voy a ser feliz. Después voy a ser feliz. Y además le damos la bienvenida a la otra compañera que anima este programa, que se llama La Calle Anda Diciendo, La Negrita. Hola a todos, perdón la tardanza. Hoy, ¿qué te parece este título? A mí me fascinó. después sí. voy a ser feliz. Estoy escuchando atentamente, pero lamentablemente, digamos, me perdí lo anterior, ¿no? Pero lo poco que escuché me parece súper súper interesante y me remitía a los mundos que uno tiene adentro, ¿no? Porque ustedes están, por lo que escuché, en un pequeño mundo, ¿no? Sí. Pero ese mundo nutrido por una infinidad de cosas que están adentro de ustedes, ¿no? De cada uno. Sí. Que en definitiva es eso, lo poblados que estamos, ¿no? Sí, sí. A pesar de todo. Bueno, esa idea me vino a la cabeza. Y supongo que quiero ser feliz después, ¿es? Después voy a ser feliz. Supongo que eso remite a aspiraciones que uno cree, ¿no? Que las va a hacer y las tiene quizás a mano, seguramente las tiene a mano. Claro. Al costado del camino, ¿no? También una reflexión muy profunda porque hace a cómo vivimos, ¿no? Total. O sea, por un lado el mundito, por un lado la gran galaxia que vos decías, y por otro lado ese creer que se va a conseguir en un futuro cuando no lo sabemos aprovechar, no sé, es la experiencia de vida lo que hace llegar a esas cosas, y ustedes son muy jóvenes, o sea que hay una gran experiencia ahí para haber planteado estas cosas, ¿no? Y también una cosa, bueno, eso que ese mundito que vos decías, también como, ¿qué pasa con el afuera? Como que por ahí muchas veces en la obra, como que el afuera es la amenaza, uh-huh. y acá no, digamos, y se deja de lado también que por ahí más allá del afuera, nuestras formas de vincularnos o de relacionarnos también muchas veces hay que replantearnos, es como... por momentos es como, bueno, nosotras dos nos queremos, el afuera es peligroso, claro. digamos, por momentos pasa eso en la obra, es bueno, pero pensemos también nuestras formas de tratarnos. Y... Claro. Por eso digo, hay una reflexión muy profunda de vida, sí. me parece, ¿no? Sí. A pesar de que las escuché poco. Sí, porque ¿sabes qué? Lo que tiene la obra es suficientemente específica, pero suficientemente amplia. Claro. Específica porque es una pareja y no tiene más... personajes intervinientes, claro. ¿no? Son simplemente ellas dos siendo pareja, yendo al supermercado, claro. Queriendo ponerle comida a un gato. Es simple, ¿no? La claro. historia es simple. Una vida, sí. Es una vida, una vida en común, una vida en pareja con lo más íntimo y lo más sencillo, lo más cotidiano que se trata eso, pero que también no solo tiene que ver con lo íntimo y lo cotidiano, sino con todas estas cuestiones que nos hacen pensar sobre el cómo vivimos, ¿no? Que lo íntimo y lo cotidiano siempre están cruzados por si yo quiero tener un gato, pero qué significa un gato, pero qué significa claro. un hijo y qué significa ser qué significa ser feliz finalmente, qué claro. quiero para ser feliz, qué necesito para ser claro, feliz, claro. ¿cuál es la fórmula? Dénmela ya. Soy feliz. Claro. Claro, y finalmente también hay como un pensamiento, por eso digo que es súper amplio, que nos podemos quedar con muchas cosas, ¿no? Porque tiene, lo voy a decir y se va a poner colorada, pero por suerte les no oyentes se ve. No se ve. No tenemos, como es streaming, es lo que no tenemos todavía. No tenemos pantalla. El texto es muy convocante en ese sentido, porque nos abre todo el tiempo... más preguntas, entonces claro. nos podemos sentir identificadas o no con diferentes preguntas. Cada una de nosotras tres, que somos las que conformamos el equipo, evidentemente hay diferentes partes que nos interpelan profundamente, y yo creo que nos interpelan muy diferente, depende del momento vital en el que estamos. Nos sentimos convocadas con diferentes planteos, ¿no? Como claro, claro. de repente, bueno, que ¿cuándo voy a poder decir, bueno, soy feliz? Bueno, cuando tenga esto, cuando tenga aquello, y no solo de cuestiones materiales, sino cuando tenga suficientes experiencias, claro, cuando... El amor. Cuando tenga el amor. Claro, un título. Cuando tenga un título... Claro, también me hace recordar esto a alguien, creo que un filósofo, no sé, que plantea el tema de la felicidad, un tema profundamente filosófico, ¿no? Que decía que en realidad la especie humana no vive la felicidad prácticamente en su vida, salvo en momentos muy fugaces. y en realidad es la búsqueda, ¿no?, permanente. O sea, bueno, en esta dialéctica que está planteada, ¿es, no la disfrutamos, está, es en el futuro, no? Me parece que en eso se desarrollan nuestras vidas. Claro. O sea, ¿no? O sea, que además hacen filosofía, chicas. Sí, sí, yo creo que sí. O sea que vamos a la obra y salimos con más preguntas las que entramos. Mira, ha pasado, eso es, el público nos ha dicho, alguna vez ha dicho, yo si tenía dudas de separarme esta obra, ya está, me separo. Otras personas nos han dicho, no, la ternura con la que ven la pareja. Otras personas, no, esto es una búsqueda de la soledad por fuera. Y nos, claro, pasa también a nosotras, que sí, a veces debatimos o nos enojamos con un rol y no, o sea, y lo defendemos. Como pasa, bueno, como que hay lecturas bastante muy diferentes que las tenemos entre nosotras y la gente también nos dice. Es fantástico, ¿no? Porque en definitiva lo que nos hace falta es eso, no estereotiparnos, no meternos en los esquemas que permanentemente, digamos, sobre todo esta sociedad tan cosificante, ¿no? Sí. Un poco que tener la gente a disposición, ¿no? Sí, y para nosotras también es una apuesta, porque entendemos que a veces no es el teatro tan tradicional en el que vemos un cuentito donde, bueno, estos son buenos, estos son malos, estos, claro, se quieren casar, estos no sé qué, y así, y nos vamos con ese cuentito a la casa. O vemos una historia de amor y decir, bueno, ella tenía un poco de razón, ella como... Entendemos que... Cerrados, claro. Sí, que tiene más preguntas que otra cosa, o que nos hacemos nosotras más preguntas que otra cosa, y es una apuesta muy decidida a eso. Ahora se tienen que hacer cargo de todo lo que producen. Que se haga cargo la gente que viene y se hace las preguntas. Nosotros nos hacemos cargo de la obra. Claro, está bien. Quería preguntarles algo. Que me quedé así pensando, vos, Laura, sos la directora. Sí. Y tenemos a Yelén, que es, además de actriz, una de las autoras. Ajá. ¿Cómo se combina eso? Porque aquella quiere poner en escena lo que vos dijiste. ¿Hay acuerdo? ¿Cómo claro, cómo se procesa eso? Fue muy fácil, me parece. Fue como, esta es la obra, hay una confianza plena en vos, hacé lo que quieras, que vamos a... Pues sí, yo lo estoy haciendo muy romántico. Voy a contar... estoy idealizando. Igual voy a contar algunas... ¿cómo se dice cuando...? Entre telones, sí, ¿no? Que... Porque ella escribe la obra, pero después no se aprende las palabras. Ahí hay un problema. Entonces, en los ensayos es... Pero esto lo escribiste vos, aprendete lo que escribiste. No me lo dice así. Está muy tierna. ¿Cómo si vos sos la que escribís? No te acordás. No sabés, pero pasa? ¿Cómo si vos lo escribiste? Tal? La ternurita, no, mentira. Pero creo que lo que ha tenido Aye de muy bueno es que sabe separar. Que una por ahí escribiendo en su casa o, bueno, con una compañera, es distinto que después ponerle el cuerpo. Claro. Entonces, desde un momento dijo, bueno, yo acá voy a ser actriz. Muy bien. Claro, porque vos estás viendo otra cosa. Vos estás viendo un texto, pero desde afuera, desde una actuación, desde una escena, digamos, una escena, ¿no? Claro. Es distinto, claro. Es muy difícil. Muchas veces los que escriben libros, viste, le sacan después el guión a los directores porque no. Y, bueno, me parece que es esa falta de comprensión de que son roles diferentes, ¿no? Sí, pero creo que nos hemos entendido mucho, como... Sí. Hay esto, ahora sí, es cierto, que desde el principio tuvimos como mucha confianza y mucha pregunta. ¿Viste esto que a veces no se hace? Porque a veces el director corta sin, claro, pedir permiso. Y bueno, y es un trabajo en equipo siempre. Es decir, mira, a mí me parece que acá le podemos cambiar esto. ¿Qué te parece? ¿Lo podemos hacer? Siempre también es un tema de pedir permiso, de acordar, de tener otro tipo de vinculación con la compañera, simplemente. Sí, claro. Trabajar teniendo muy en claro cuáles son nuestros roles, pero sin la verticalidad, que muchas veces parece, claro, obvia. La directora dice esto, listo. La dictadura. Como, y sí, digamos, hay como varias experiencias que es así. Entonces, como, bueno, a ver... lo pro y lo contra también hacer todo llegó un momento que bueno ya no nos saturamos de hacer todo nosotras, pero me parece que lo lindo fue eso, como los roles los tenemos marcados, pero nos preguntamos todo el tiempo y salimos un poco de che, ¿cómo estás? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué te parece? Sigue siendo colectivo el trabajo. Muchísimo, sí. es colectivo, sí. Claro, yo me acuerdo que Bayer 8 veces dio el guión de Severino y nunca se pudo hacer. Porque justo por este tipo de problemas, ¿no? Cada uno hacía una historia, de amor, qué sé yo, que no tenía nada que ver. El otro, viste, no sé, 8 veces. Vos sabés que ahora que lo traes Osvaldo, yo me acordé ahora con una frase que decías vos. Osvaldo siempre decía, ¿cuántas vidas caben en una sola vida? Cuando se ha vivido con la fuerza del músculo, pero con la pasión del espíritu, decía él. Y como ¿cuántas vidas caben en un solo pedacito de espacio? Claro, qué bárbaro. Voy a contarlo porque me emociona, por más que no quieras, y después me vas a decir, no hables de mi vida, lo voy a hacer. Bueno, tuvo la suerte de actuar con Osvaldo en la obra Las putas de San Julián. Yo la vi, sí, la vi en una función que justamente dieron en un sindicato. Sí. Y que él actuaba todavía. Claro, sí. No, maravilloso. ¿Y vos qué hacías? La muerte. Mirá. Yo actuaba, digo, soy actriz también, pero durante, creo que hicimos 2 años de funciones con Osvaldo y que fuimos por todo el sur. En el Cervantes, ¿no? Empezamos en el Cervantes. Yo fui un día al ensayo, pero no pude entrar porque estaba lleno. Que permitían los ensayos. Sí. Maravillosa experiencia. Aparte, bueno, ese texto, ¿no? Que él siempre quiso ponerlo, que fue el único que le censuraron porque eran putas. Sí. Qué maravilla, así que bueno, maravilloso. Sí, otro sí. punto. Ha sido una experiencia y bueno, compartir con él también tanto tiempo, ¿no? Porque hicimos gira por Buenos Aires, por muchos lugares, por el país. Después qué lindo. Hicimos también todo el sur, donde fueron las huelgas patagónicas. ¡Qué envidia! Y... profunda envidia. Y realmente como una persona luchadora toda la vida. Y coherente. Coherente y muy admirable. Y un ingenuo además, sí. Era tan ingenuo. Sí. Así qué que, bárbaro, sí. Mirá vos, qué maravilla. Lindo traerlo. Qué lindo. Sí, seguramente que todas esas experiencias que cada una de ustedes tiene, bueno, se refleja en esta obra que es nuestra invitada principal. ¿No es cierto? Claro. Y que hay que ir a ver, ¿no? ¿Por qué no le vuelven a recordar ahora a la compañera Negrita los días? Y a los oyentes, que vayan. Por supuesto. Mucha gente. Sí. Vamos a estar en nuestro centro cultural amigo, que es el Archibrazo, que queda en Mario Bravo 441, los viernes. Son 2 viernes. Viernes 6 de octubre y viernes 20 de octubre. Así que a las 20 horas. A las 20 y eso porque voy a dejar que cuando salen hay tren, digo, para muchas amistades de zona sur y del oeste. Es un horario que para mí está muy bueno, es viernes a las 8 de la noche, así que después por suerte hay medio de transporte, porque muchas veces también pasa eso, que todo se centra en capital. ¿Y qué hacemos o qué hacen las personas que viven por fuera? Bueno, acá creo que eso ya está saldado. Y está cerca de 11, así que... Está cerca de 11, sí. Y de paso decimos porque esta obra está pensada para que entre en un baúlcito, digamos. Como que tiene una alfombra de 1 metro por 1 metro. Claro. Y el resto de los objetos cabe en lugares chiquitos. Recibimos invitaciones de donde nos quieran invitar. Viajar a donde sea. Así que si tienen ganas de alguien que esté escuchando, nos invita a hacer la obra en algún lado, nosotras vamos. Fantástico. Eso me parece sumamente interesante, como poder trasladarla hacia otros lugares y de paso ustedes viajar hacia otros lugares. ¿Ustedes de dónde son? ¿Dónde viven? ¿Capital o provincia? Soy de Bahía Blanca, mira. Pero bahiense, pero hace unos años vivo acá en Capital. Yo soy de Mendoza y hace unos años vivo también en Capital. Y nuestra otra compañera es nacida, criada, vivida en el oeste, o sea, su amor al oeste no la saca de Por su eso sango, hay que hacerlo en lugares que tengan vía. Sí, por para eso el oeste. Es. ¿Vos la conocés a Mariu Carrera? Sí, Mariu. Sí, porque pensé que cuando vos dijiste, pensé en vincular de ella, ahora va a presentar un ciclo acá. Pero no sé si viene. Mariu, bueno, todo. Comenten para nuestras amigas y oyentes. Sí, sí. Mariu Carreras es una referente actriz de Mendoza, que en los años 90 tenía la Escuela Popular de Teatro. Yo era adolescente todavía en esa época y estaba en la Escuela Popular de Teatro. ¿Estudiaste con ella? Claro, ah, hace muchos, muchos años. La conozco mucho a la hija, a Pablo, su compañero. Ah, Pablo es un... somos muy amigos, casi hermanos, te diría. Okay. Con toda la familia de Pablo. De Pablo Seidel. Claro. Mira vos. Qué chiquito bueno. Todo. Cabe en una alfombra de un metro por un metro. Mira, sí, finalmente. Qué bárbaro. Sí, iba a presentar un ciclo en la Luisa Beil. Ah, que, sí. Pero no sé si viene. Pablo sí viene, va a estar en casa. Ah. Así que si querés, nos encontramos. Muy bien. Bueno, te estamos haciendo... está acá, en un lugar alfombrado, ya está acá viendo todos estos mundos, ya están acá. Sí, y con la obra hay que viajar a Mendoza. Y hay que viajar. Seguro, por sí. Eso pensé inmediatamente en Mariu cuando dijiste eso. Pero bueno, hay otros lugares también, ¿no? Que podríamos... Sí. En el barrio. Sí, sí, sí. Tenemos muchísimas ganas de está pensada para eso. Tenemos muchas ganas también de que el circuito de circulación de la obra no sea necesariamente la circulación teatral porteña, claro. De la cual ninguna de las tres somos completamente claro. Parte ni nos hemos formado, sino, bueno, salir un poco de, no solo de Capital, sino de los lugares tradicionales, de los teatros tradicionales. Claro. Que la felicidad en el teatro no va a ser solo llegar a Buenos Aires y hacer la obra ahí, sino vamos a tratar de estamos intentando buscar las felicidades por los pueblos, muy por bien. Otras provincias, por otros lados. Me parece esa visión extraordinaria. Aparte es que romper los moldes, claro. Como romper este vidrio que tenemos enfrente aquí que nos separa. y romper los moldes, porque hay otras vías, claro, además, hay que explorarlas, obviamente, y además en el viejo sentido popular, ¿no? Sí. De llevar las cosas, eso, bueno, en los 70 también fue una impronta de los 70, ¿no? Llevarlas a las villas, hacerlo en la vía pública, o sea, en llevarlo a las fábricas, en los colectivos, claro. Sí, viejos sí, juglares sí. También, ¿no? También, sí. Claro, sí. Qué lindo, me encanta. Sí, bueno, sí. Habrá que diseminarla. Sí. Así que, bueno, si quieren, voy a pasar como una red, porque la sí. Gente que tenga ganas de invitarnos... Para claro, que claro, que invite. Sí, creo... Y que además un lugar donde vaya conociéndolas más aún, entonces las redes sí que cumplen un, claro, un papel. Claro, exactamente. A ver si alguien me ayuda, porque para... Quien tenga ganas de invitarnos, se puede contactar con nosotras, bueno, por nuestros nombres o por arroba. Arroba, después voy a ser feliz. Si no, después voy a ser feliz es el Instagram. Después. No, voy a decir, después voy a ser feliz en Instagram. Por otro lado, después voy a ser feliz arroba gmail, es nuestro mail. Y querés pasar tu teléfono que vos sos... La más seria... No, bueno, sí. Voy a pasar el teléfono. 11-3. No, pero creo que lo más fácil... No, si quieren paso el teléfono, no tengo problema. 11-3-691-2946, si quieren escribirnos por WhatsApp. Pero si quieren escribirnos al Instagram, si quieren preguntar cómo se compran las entradas o lo que sea, bueno, las redes en algún punto... cumplen la función de comunicarnos también, así que sí, bueno, sí. No hay que renegar también. Entre otras cositas. Sí. ¿Y dónde se encuentra ese material que me enviaron a mí, que es un PDF, con donde se ven unas fotos maravillosas, y esa como, no sé si es correcta la palabra que voy a decir, la escenografía que me llamó mucho la atención, porque está llena de cosas, pero... digamos, son muchas, pero que te centra ahí la vista y te quiere hacer meter en esa alfombra de un metro por un metro. ¿Dónde puede la gente compartir eso? La verdad que no tenemos como una página, esa es la carpeta que mostramos, pero cualquier ¿Se puede cliquear en el Instagram y ver eso? No, pero si no la piden... ¿no? Sí, es que no sé cómo se hace, pero lo vamos a averiguar. Póngalo, seguro. Las redes no serían nuestro fuerte, o sea... Pero sí, y después, si alguien la quiere, como es de libre circulación para cualquier lado, esa carpeta, la idea es que la circulen y la chusmeen. Pero está, bueno, lo que decís, Pili, y podríamos ver cómo hacer Yo creo que un clic, algo, no debe ser tan difícil. Cuestión de lo vamos averiguar. A averiguar. Porque vale la pena mirarlo, es un trabajo. Bueno, y algunas manitos lo hicieron, esa la sí. escenografía. La escenografía, acá no tengo la ficha técnica, la podemos leer, pero tenemos... Muy linda. Después la pasamos a la ficha técnica. Y digamos, y te invita a meterte en la obra, digamos, bueno, todas estas habilidades y trabajos son un medio para llegar a meterte ahí, escuchar, ver, disfrutar, llorar y reír. Sí. Y creo que a simple vista a mí me encantó. No, las invitamos que decidan cuándo van a decidan la fecha. Sí, y vamos, sí, vamos el 12, negrita, porque el 20. El 12. Pero si el 12 no estamos, el 20, porque en el medio agarra el encuentro. Por eso digo yo, pero la primera antes del encuentro, ¿qué fecha? El 6. Pero el 6 me parece que yo no puedo. Bueno, no lo vamos a discutir. Después vamos, no es el ámbito. Pero hacemos un parate justamente por el encuentro, entonces vamos a hacerla el 6 y el 20. Bueno, después arreglamos. Ah, entonces el 20 es post encuentro. Claro, sí, claro. Perfecto, entonces yo voy a estar aquí. Bueno, y para esa fecha va a estar Pablo también. Ah, muy bien. Creo que sí. Así que, bueno, vamos a ver. Bueno, estimadas y estimadísimas. Faltan 2 minutos para llegar a la 1 de la tarde, así bueno. que digamos los últimos minutos cierren ustedes esta muy grata charla para nosotros y esperemos que para las amigas y oyentes también, seguramente, y sobre todo para las invitadas. Bueno, oyentes y oyentas serán las, digamos, futuras disfrutantes de esta obra, ¿no? No sé qué decir. La verdad que pienso que en los tiempos que corren, que bueno, me puse seria, pero un poco es así, que en los tiempos que corren, que hay tantas cosas masticadas, que hay tantas cosas que son blanco o negro, y que estamos peleando contra tantas cosas que parecen que tienen que ser así, o que la angustia por los tiempos venideros a veces nos come el corazón. Hacer teatro, hacer arte, hacer radio, encontrarnos con una compañera que te pase un texto, ensayarlo, nos hace menos oscura la realidad, y no solo menos oscura, son los espacios pequeños, así como ese pequeño gran mundo en 1 metro por 1 metro, esos pequeños espacios íntimos de militancia nos hacen, no es que solo sostener, sí, es un mimo, pero no solo sostener la esperanza, es una manera de ejercer una militancia. Y una resistencia. Sí, sí, cómo no. Totalmente. Maravilloso. Sí, sí. ¿Ves por qué tenías que hablar vos, Laura? ¿Ves lo que les decía hoy? No, bueno, gracias. Muchas gracias por el espacio. Era espectacular la charla. Gracias. Maravillosa. Estimada, las puertas y los micrófonos de Red Semilla ya saben dónde están. Cuando quieran, es muy interesante. Todo lo que ustedes nos han volcado, así que están ahí. Y más aún, ¿saben lo que podrían hacer estas compañeras, negrita? ¿Qué? Radioteatro. ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Claro! ¡Maravilloso! Mira, bueno, nosotros, por ejemplo, el relato de Bayer de las putas de San Julián, sí, lo hace, muchas veces el Día de la Mujer lo pasamos. Ah, el escrito. El escrito, sí. ¿No? Bueno, por ejemplo, eso podría ser una... Y además que ya tienen mañado. Claro. O cualquier otra cosa, digo, sí, digo, cualquier otra cosa. Pero nosotros tenemos siempre el radioteatro, es como una ambición nuestra, ¿no? Qué lindo. Que por supuesto, bueno, tiene sus reglas, tiene sus cosas y nosotros no lo podemos hacer. Pero para eso están las compañeras. Sí. Bueno, hermosa invitación. Uy, sí, piénsenlo y sería maravilloso. Bueno, pero las últimas palabras finales, nos vamos con la obra. Así que, estimada, sí, después voy a ser feliz. 6 y 20 de octubre a las 8 horas de 8 de la noche en el Archibrazo, Mario Bravo 441. Les esperamos. Y por cualquier duda o que quieran contactarnos o lo que sea para viajar a donde sea, las redes son Después Voy a Ser Feliz Instagram, Después Voy a Ser Feliz @gmail.com es el mail, y si no, el teléfono 113-691-2946. Y agradecidísimas por este espacio con un amor gigante. Siempre. Usted, gracias, Radio Semilla. Radio Semilla, FM 106.5.